besos de fuego, dame el fuego, fuego, el fuego de tus labios, dame, dame un beso, beso, besos de fuego, dame un besito, no seas malita. Poco a poco, así despacio, muy despacito, hasta sentir ese calorcito de nuestro amor. Ahora abraza mi amorcito, así los dos vamos a amarnos, bebamos gota a gota el néctar de nuestro amor. Así despacio, muy despacito, hasta sentir ese calorcito de nuestro amor. Ahora abraza mi amorcito, así los dos vamos a amarnos, bebamos gota a gota el néctar de nuestro amor. Amarnos, bebamos gota a gota el néctar de nuestro amor.